necesidad. Busca su lugar mostrando ya la dosis de la incierta realidad. Movimiento que hacen diferentes personalidades que me buscan, se apoderan, no enteran, porque se van o se quedan. Débiles de mente se transforman, da mil formas actuando sin paciencia. Ansiedades de placeres que habitan en segundos de impaciencia. Es mi ciencia, transportándome al vaivén de mi tránsito inconsciente. Van y vuelve ya latentes, con dialectos ya dementes. Lento ya persigo ya los tiempos que se hacen ya presentes. Delirios actuales sin pausas, de ir más allá del futuro a la meta. No llegar o retroceder al pasado sin principio. Acabar saliva adictiva, ilusión de bosquejos en psicosis progresiva. Apuntan a ocultar las situaciones, no callar, no parar, sin control al punto final, a donde abuso de mi aliento para no estar en la normalidad. Difícil de entender, puede ser que me embale en episodios irracionales. A veces no te entiendo y lo siento, pero el efecto de locura en mi cerebro se pone de acuerdo para desconcentrarme, aniquilar mis ideas emergentes que yo quiero expresarte. Y así yo sentirme liberada, entre cuatro paredes encerrada, internamente angustiada, psicoseada de tanto melodrama. Me guío por la trama del rap y me dejo llevar más allá, me decido. Surjo de las tinieblas para conseguir un papelillo. Me animo, no me reprimo, la lejos en sí que emprende su seco camino. Macoña, golpe de mente, el manso estilo femenino, Goya y Kino, no te miento. A veces me sumerjo en un estado de colapso mental.